Now for something completely... Motherfucker! Capítulo 121. G.R.R. Martin se ha pasado la beta en Twitch. Cero espectadores. Cero espectadores, madre mía. Hoy... Joder, está bien gordo ese gato también, ¿eh? ¿Cuál? Ah. Hoy es la tristeza. Hoy no hay nadie, tío. ¿Qué ha pasado? Pero bueno, como lo van a como lo van a escuchar de todas formas después... Podemos hablar de cosas, ¿eh? Bienvenidos al capítulo 121 de Now for Something Completely Motherfucker. o de Mr. Robot, que también podría ser. Mr. Jauma Hackerman. Es ese punto. Es ese punto intermedio. ¡Oh, las tierras intermedias! Ahora estoy jodido, porque como tengo la cámara en otro lado, pero yo miro para adelante a donde estás tú. O sea, quizás así de lado, pero es como más. Y con esta iluminación queda mejor, es como más arty. Es artsy. Qué bien. Queda muy bien. Mammardigan dice. ¿Qué hacéis? Todo junto, baneado. Somos súper endiosados. Estabas buscando la excusa perfecta y esa es la única que tienes, con lo cual vamos a hablar de cosas, ¿no? En este, por una vez que tenemos cosas, cosas de las que hablar. Hola, David. Buenas noches. Buenas noches, David. La cuestión es por dónde empezar, porque, a ver, yo como mucho, mira, ya te digo, Elden Ring probé la beta, los tres de los... ¿Cuántas sesiones había? Creo que había 5, pero 2 de ellas eran de puta madrugada y esas no las... No me metí. Porque no eres un true fan. No soy un true fan, no, efectivamente. Edu seguro que tampoco se metió, porque como madruga y tiene 2 hijos. Cabrón, ahí. Al revés. Claro, no tiene que dormir. Precisamente, porque creo que una vez me dijo, creo que en una de estas... ¿Por qué Jaume ha encendido la luz? Me gustaba más verla en tinieblas. Ya sabes, Jaume, Arti. Tus deseos son órdenes, ¿sabes? Pues eso, el hecho de tener hijos hizo que Edu madrugara para poder jugar a una de las sesiones estas de madrugada. También me he pasado el Final Fantasy VII, pero Jaume también tiene un montón de temas de los que hablar. Disco Elysium, Inscription, el Arcane, una peli de miedo, no. Aleatoria, que es una mierda, ya os digo yo de entrada que no me gustó. Christopher, ¿qué? Está guay. Está guay, ¿no? Como, está guay. El otro día... ¿Cuál era la de hace 2 semanas? Ah, la de Nicolas Cage. Es que después... Me cabreo solo. Pienso, a veces estoy solo aquí trabajando y discuto contigo. Digo, puto Christopher, tal. El otro día me puse a ver... Discutes solo. No, discuto contigo, pero tú no estás. Mira, David, dice, eres como el emperador. Así, ¿qué emperador más chungo? Así súper gordo, en batín con sudadera, así... El imperio, bueno, como mola, tío. Digno, un emperador digno de la última trilogía. Sí, también es verdad. Estaba el otro día, cuando volví a ver Dune en versión original, lo pensaba, ya lo había pensado hace tiempo, porque eres un tremendo payaso, porque claro, llevas gafas como muy gordas y te crees que eres listo más. No lo eres, amigo. ¿Qué dijiste? Me parece... ¿Cómo fueron tus palabras textuales? Lo de que el Barón Harkonnen se ponga el escudo es una chorrada. ¿Qué pasa? ¿No respiran cuando llevan el escudo? Pues a lo mejor no. A lo mejor no respiran. A lo mejor ¿y sabes no. por qué? ¿Por qué? Primero, no lo llevan todo el rato. Vale. ¿Por qué no lo llevan todo el rato? Ya. Porque se mearían encima, seguramente, pero se lo podrían quitar para ir al baño. Lo podrían llevar todo el rato, sería más seguro, ¿no? Sí. Pero no lo llevan. No te dicen por qué, no te dicen que no o que sí. Pero una cosa, lo que me dio la pista definitiva es, ¿te acuerdas del bombardeo de los Harkonnen cuando atacan a Rakin? Sí. Tiran bombas que bajan lentas y atraviesan escudos. Correcto. Cuando explotan dentro, ¿qué pasa con el fuego? Uy, no me acuerdo. ¿Qué dices? Que se apaga. No sale del escudo. No sale del escudo porque no sale el oxígeno. Solo sale cuando explota la nave y destruye el generador de escudo. Y también cuando le tira la respiración a Barón Harkonnen, el escudo algo para porque se pone rojo. Pues entonces, pero eso es un invent del villano. Que te calles, ya está. Bueno, pero está bien. Porque ya se ha hecho la escena. Invent en el libro pone que se respira a través del escudo. Tampoco pero, lo pone. No lo pone. Si no lo pone, te puedes creer lo que quieras. Pero me encanta como yo hago comentarios aleatorios totalmente que se te quedan a ti como y dagas. Y estoy meses así. Tengo toda la pared llena de recortes con lanas y yo, este payaso. Ni me acordaba de haber dicho y eso. Y después hay cosas que sí que están mal y ni las comentas porque eres un tremendo payaso. ¿Cuáles son las cosas como que están mal? Como que las naves de los Harkonnen, de los Atreides, las guarden bajo el agua. Eso está mal. Sí. ¿Por qué? Porque las naves espaciales no aguantan la presión. No necesitan. O sea, un submarino aguanta mucho más la presión que cualquier nave espacial. Pero tú no lo sabes. O sea, no hay presión. ¿Qué? Porque no sé. No lo sabes. Lo sé. Estabas en Caladan, ¿eh? Estabas. Yo he hecho miles de naves espaciales. Estabas en Caladan. No tiene sentido. Lo tienes. Payaso, sentido. Te baneo. Buenas noches, Voynix. Te puedo banear. A ver, ¿dónde se silencia? ¿Por qué Jaume parece un ruso homeless? ¿Hay vodka en esa botella? Los oyentes tienen muchas preguntas. Diré que no hay vodka en la botella. Y lo dejaré así. Pero eres un tremendo payaso y te callas la boca cuando hablas de Dune. Si hablas de Villanueva, te limpias la boca. Ay. No como el gran director que se ve que en 2 semanas dice, pues toda la mierda que tenga que decir la diré antes de morirme. Ridley Scott. Por favor. Que ha perdido las pastillas del Parkinson o algo y está, ¡oh, los millennials! Que alguien le millennials, calle... ¡Abuelo! Que alguien le calle la puta boca a ese hombre. Dice... Y dale gracias, yo he hecho las mejores películas de superhéroes. Y dice, Alien, Gladiator, ¿y cuál es la otra que dice de superhéroes? Pero no tuvo cojones. ¿Cuál es la otra que dice? Porque dice Alien, Gladiator, y tiene cojones de decir Blade Runner. No. Sí, dice Blade Runner. Vaya, sí, Blade Runner. O sea, ¿y quién es el superhéroe en Blade Runner? Porque todos son la mierda. Yo, es que este tío, que alguien por favor le retire. Y ahora se queja de la peli nueva. Digo, es los millennials, que si el móvil no le dice que miren mi película, no la mira. Es acojonante. Ridley Scott, abuelo, Ellen Easton. Es acojonante lo de este tío, que alguien le retire ya, pero es que de verdad, tío. Primero que sí, metiéndose también con las películas de Marvel, que uy, es que es una mierda esta de películas de superhéroes, que dirás lo que quieras de las películas de superhéroes de Marvel, pero me cago en Dios, has visto tus últimos Covenant y Prometheus, cabrón, hostia, tío, de verdad. También es de superhéroe, porque hay que tener super cojones para hacer esas películas. La madre que me parió, tío, es de verdad, tío. Y bueno, la del duelo esta, quiero verla, realmente, me parece... No, si mal no estará, porque como no es ninguna secuela, y ahora quiere hacer serie de Alien y de Blade Runner. Tú y yo no somos millennial, por eso queremos verla. Es que, claro, es que ahí está el tema. Es verdad, no me lo ha dicho el móvil. Claro. Hostia, de verdad, tío. Yo lo reviento a un millennial a mirar el móvil. Estoy mejor que mi vida. Y estoy mirando tonterías todos porque no se renuevan las putas noticias. Yo, Google, dime lo que me gusta. El héroe de Blade Runner es el unicornio, dice David. Pues sí. Ay, pues nada, a ver, que... Dios mío, tío. Hablemos de otra cosa que no sea el puto Ridley Scott, por favor. Que sí, que otra. Sí, la serie de Aliens y serie de Blade Runner. Vale, lo que tú me digas. Ahora, con la serie de Aliens, remontar a la saga. La saga que ya. O sea. Y después Blade Runner. Y quería juntar, o sea, ya había concept como que lo de Prometheus y Covenant se juntase con Blade Runner. Blade Runner, sí, lo recuerdo. Además, me parece que en alguna de las películas, en alguna pantalla de ordenador, sí, sale algo rollo. Sí, lo comentamos. Tyrell Corporation, sí, ¿no? Sí, en la de Blade Runner. Sí, lo comentamos, pero... De verdad, en serio, tío. La verdad, sí, bueno, vale. Que hablamos de saga de Alien como... Y lo piensas... Bueno, ya lo dijimos en el especial, pero hablas de saga de Alien y claro, tú piensas en Alien y Aliens el regreso y dices, hostia, Aliens, pero es que la saga de Aliens tiene un trillón más de pelis de mierda que de pelis que nos gustaron. O sea, es como... Qué triste en la vida. Es como lo que dicen, Tim Burton es buen director y digo, espera, recuento. ha dirigido películas, ¿eh? Y no todas buenas. Bueno, pero piensa. Es lo típico. Batman. Ridley Scott, cuanto más viva, más se va a convertir en eso. Hombre, está clarísimo. Ahora, Gladiator 2, Russell Crowe, pero si moría en la primera, yo, ¿qué hice? ¿Qué? ¡Oh! ¡What! Como el meme de Esqueleto. ¿What? Ay. Señor Scott, que está muerto. Dios mío, qué triste, tío. Boynix pregunta si hemos visto la serie Ojo de Halcón. No hemos visto Ojo de Halcón. Sí que la he visto. Además, paso de verla. Los capítulos que hay. El sonido estará chingado. Será un sonido de mierda que no podría. Mierda. No pillo la coña. Da igual, venga, sigue. ¿Qué pasa? ¿Qué? No. Ahora explícalo. Explícalo a toda la clase que nos riamos todos. No, porque no sé hasta qué punto te puedo hablar. Que puede ser o no que conozca a quien está detrás de la edición de sonido de la serie. ¡Anda! Puede ser o no que esté escuchando el podcast. Hostia, qué guay, tío. Qué gente más importante y más guay conoces. Pues la he visto. El sonido está mal, como siempre. Porque no nivelan. No. Está guay. Me ha hecho mucha gracia el segundo capítulo, porque hay una movida de rol en vivo que va Ojo de Halcón a como una fiesta de rol en vivo y es muy gracioso. Lo he oído. Muy, muy gracioso. Lo he oído así de. Lo he leído así de pasada. De lo de la eso es un puntazo. O sea, eso, hostia, lo que me he reído es una pasada. Hostia, tío. Pero no hemos venido a hablar de Ojo de Halcón. Venga, vamos a las cosas. Mira, hablando de series, ¿quieres empezar por Arcane? Vale, Arcane. Está muy bien. No, realmente me mola muy, o sea, todo el mundo, el League of Legends se ha ganado, y con razón, muy mala fama, pero más que por mal juego, que es imposible LOL. Que lo sea, o sea, algo bueno tiene que tener, no me jodas, porque dicen, es que es gratis, y yo, vale, sí, y una pata en la boca es gratis, y no me pego una cada día, pero vengo a decir, yo que lo jugué, está pero, bien, pero lo no, que, no entiendo. Lo que está muy mal es la comunidad, sí. Ahora no entiendo si estabas diciendo que o sea, si te estabas quejando de algo del LOL, pero si tú jugabas al LOL ahí como... No, lo estaba defendiendo. Ah, vale. Es pero que... yo es que ya he llegado a un punto que defiendo las cosas quejándome. Ah, vale. Ya todo lo que digo parece una queja. Y luego no. y luego dirás de mí. No, luego dirás que me quejo yo. Pero tú eres tonto, porque te quejas de Villanueva que es el nuevo niño Jesús, ¿sabes? Intocable. Cristo Redentor. Arcane, cojonuda, dice bueno. El League of Legends no es mal juego, o sea, es buen juego. La gente tiene. Mucha gente también se queja sin haberlo jugado, ¿sabes? Pero lo que tiene muy malo, y a poco que juegues, es lo que te saca es la comunidad. La gente con la que juegas y todo esto es horroroso y es terrible. Y solo hace falta ver los influencers o streamers de League of Legends, que son como para darle de comer en un cubo alejado de la casa donde viven las personas. David, menos dice, mal que no nos escucha nadie. David dice que el juego bueno era el Heroes of the Storm. Jaume, nuestro líder, sabía movernos con su sabiduría. El Heroes of the Storm a mí me gustaba más porque Heroes era como para más. Era como para más tontos. Y me iba bien. Pues el tema. Es que League of Legends, con los años que tiene, los 150 personajes que tiene y demás, pues tiene mucho lore, mucho personaje, mucho trasfondo. ¿Qué pasa? No todo es bueno, pero hay tanto que si tú coges trocitos de ese lore, lo moldeas a tu gusto, metes lo que quieras, sacas lo que quieras, pues puedes hacer cosas guays como con todo, ¿no? Como libros de Dragonlance, bueno, también... Pero libros de Dungeons and Dragons hay que son malísimos, hay que están muy bien. De Warhammer hay que son malísimos, hay que están muy bien. Como todo esto que es un lore súper extenso que puedes pillar de diferentes sitios y tal. Pues con eso pasa un poco lo mismo. Se ve que han visto el filón, pero han hecho una cosa que encuentro muy inteligente y que ya era puta hora. Porque es una serie de animación, por si alguien no lo sabía. Pero se han mojado. O sea, porque hasta que, por ejemplo, serie de animación... Dime alguna serie de animación moderna. Esta que diga, ¿no? Tal, que sea adulta. He-Man y los Masters. No es moderna esa. No, pero no me refería a... No, perfecto. La de Masters of the Universe Revelations, de Kevin Smith. No, no, pero yo me refiero a la vieja. Venga, sí. Bueno, hay que darle un rollo nuevo como para los niños que veían Masters, que por cierto vi la segunda temporada, que está muy bien. Veían la antigua, pero al final, por mucho que le quieran dar toque de adulto, como mucho, siguen siendo capítulos de 20-30 minutos. Uh-huh. Aquí no. Aquí han hecho una temporada que es de una serie de imagen real. O sea, son 9 capítulos de 50 minutos cada capítulo de animación. Y digo, y además los temas son súper adultos. O sea, vale, es ciencia ficción, pero si alguien aún dirá que la ciencia ficción es para niños, es un puto tarao, ¿sabes? Pero tratan la violencia, los dramas, etcétera, de manera adulta, realmente, de manera seria. Y me mola que se hayan mojado en hacer eso con animación, ¿sabes? Porque parece, animación, vamos a hacer. ¿Cuál es la parte mala de esto? Que han tardado 6 años con el COVID por en medio en hacer la primera temporada. Joder, el COVID ha durado acabado. 6 años, ¿eh? No, pero ya cuando estaban, ya acabamos. Necesitamos hacer crunch todos en la oficina. Y ya pegó el COVID, ya. Lo que sea. Pues ahora que ha acabado la temporada y ha acabado super cliffhanger, no es spoiler, pero acaba que dices, hostia, ¿cuándo sacan el próximo capítulo? Pues en 2022 no. Ya han confirmado, digo, hombre, para 2022 no estará. Hay que esperar como mínimo a 2023, que tela. Pero oye, eso han dicho, después igual la sacan en enero. O sea, los cabrones, ya tenemos hecha. Pero bueno, es una serie de animación para adultos. Pero vale. Tanto rollo. Solo quería, o sea. No, pero quería dejar eso claro porque no se hace mucho. Hacer capítulos de una serie de animación de 50 minutos cada capítulo es la primera vez que lo he visto. Ah, vale, vale, hostia. Vale, que no había pillado eso. O sea, que son capítulos largos de animación. Pues sí, es raro, sí. Sí, es raro. No sí. Lo habías pillado porque no lo he dicho como 4 veces. No. Porque está. No escuchas. ¿Qué escuchas? ¿Qué miras abajo? Estás ahí con un vídeo de YouTube de tutorial de cómo hacer. Tutorial de cómo tunear tus cascos para que no parezcan rosas. O sea. Pues eso. Eso me parece, para empezar, que digo, ole sus cojones, ¿sabes? Han ido con todo. O sea, pero, vamos a hacer una serie seria. Pero si a ti lo que te mola son los capítulos cortos. ¡Calla! ¡Que es increíble que no calles! ¡No estoy hablando yo! ¡Cállate! Luego dices, me mola esta serie porque son capítulos cortos y los veo fu. Sí, sí. Pero también me gustan largos. Pero me gustan largos que cuenten cosas, es no que, largos que... Es que no hay nada que no hay nada que te contente. ¡Ahora me va bien! ¡Todo mal! ¡Ahora me va bien! Luego dices cuando yo me quejo del Villanueve. Vamos, que la serie te ha gustado. David preguntaba, yo he jugado al LOL, pero no sabía que había un lore. ¿Dónde estaba? En la descripción de los personajes. No, ni ahí. Más al principio hacían lo que es la interfaz que te metes para jugar LOL, había como un apartado que era como el periódico de Runaterra o algo así, ¿sabes? Y podías ver noticias y ahí podías seguir el lore y en descripciones y tienes que tener ganas de buscarlo. Jaume, dicen que se oye bajo, ¿puede ser? ¿Está más bajo de lo normal? ¿Quién se oye bajo? No sé, en general. Porque me bajé el otro día porque son los por culeo y cada vez más hay que cambiar esto. Cuando estás a ver, alto. Ahora me oís alto. Vale, bueno. Me oís bien. Si la has subido, ya está. Con eso ya imagino que bastará. Ahora se quejarán. Pues da igual, Víctor ya se ha ido. También es que lo escucha en la tablet, como un animal. Ah, mira, ahora mejor. Rafa dice bien, mejor, venga, vale. Es que, claro, Víctor lo ha visto, claro, yo si no estoy escuchando a Jaume, por culo, ¿sabes? Está clarísimo. Vale, pero dice el volumen bajo de todo. Jaume, ¿el final de Fundación qué? No lo sé ni lo sabré porque no la pienso ver acabar. Y 2 capítulos y me sobraron. Pues Arcane, está muy guay, ya de historia, pero lo que es la animación, el diseño artístico, las coreografías, música y demás, es... Parece... Han cogido los de la serie, han dicho, a ver, que se reúna todo el equipo de diseñadores, concept y demás del juego. Y han ido todos los de Riot, han ido, sí, somos los que hacemos todos los personajes, vestidos, animaciones, tal, del juego. Y digo, vale, pues todos vosotros ni os acerquéis al estudio donde se hace la serie. ¿Veis? Os estamos vigilando. Si os vemos a 100 metros, dispararemos desde el tejado. Tenemos unos francotiradores franceses. ¿Por qué tal? Porque no haya... Porque me parece que el que ha hecho la serie, o sea, el... Es francés. El creador es francés. Vale, vale. Está muy guay. Tuve que mirar a ver si estaba implicado eso. Joder, puto Voynich. Baneado por decir por lo que iba a decir ahora mismo. Baneado por Precog. Tuve que mirar a ver si el tío que lo había hecho estaba implicado en Dishonored, porque es como super Dishonored. Las caras y tal, y el estilo es como una especie de acuarela, o sea, porque es animación 3D, pero sí, le han metido como un filtro de acuarela encima. Es tranquilamente la mejor serie que he visto con el sistema de animación 3D. Tranquilamente la mejor, pero de largo. Y no tiene nada que envidiar a un largometraje de animación. Joder. De nadie. O sea, está brutal. Pues dicen, ha superado el juego del calamar. Y con puta razón. O sea, porque un coreano es súper fácil de hacer. Vas a Corea y sacas uno. Madre mía, o sea, del juego del calamar. Uy, y la nueva. Un coreano es súper fácil de hacer. Te vas a Corea, un gachapón gigante, y te saca un coreano. Ay, ay, ay. El juego del calamar. ¿Qué pasa? ¿Qué ibas a decir? No, la serie que va a superar el juego de calamar, la de Rumbo al Infierno. Pues esa tiene buena pinta. No, igual. Bueno, ¿la has visto? Sí, pero bueno, iba a decir Super Me, pero claro, si yo digo Super Me, tú vas a decir, uy, no, pues está serie, bien. La serie, ves. Serie. No, no iba a decir eso, iba a decir serie, hostia. Ya me caes mal y te llamo serie tú. Christopher. Está bien. Está guay. No está guay. Christopher, está guay. No está guay. ¿La has visto? ¿Pero la has visto? La he visto entera. La he visto la temporada de tres. Ah, la has visto entera. He tenido los cojones de verla. Ya la has visto entera y no está guay. He tenido los cojones de verla entera. ¿Y por qué no ves Arcane? Porque eres idiota. Sí, pero soy masoca. Es que no me negaba a creer que fuera así. Es que me tuve que tragar los 6 episodios para decir, es que tío, me niego a creer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que es el juego del calamar, pero con demonios. A ver, de repente, un buen día, aparecen, bueno... A gente aleatoria se le aparece una cara gigante que dicen que es un ángel y les dice, tú vas a morir dentro Death de... Note. Sí, Death Note. Más Ring que Death Note. No, bueno, no sé. Aparece una cara gigante y le dice, tú vas a morir dentro de, yo qué sé, X días. O y uno X horas, dice, o creo que es un ángel. Y Christopher tachando ahí de su libreta de nerd y digo, no, me mola. Porque... No, eso no tiene nada que ver. Dicen que es un ángel. Evangelion tampoco me mola porque hay muchas referencias a la Biblia. Cuando llega el momento de la muerte, aparecen tres bestiacos, tres bichos negros inmensos de musculatura inconmensurable, cogen al individuo, le meten una paliza... Que podríamos ser nosotros y Edu. Está claro, tenemos el mismo físico. Le meten una paliza al individuo y luego lo achicharran y queda un esqueleto vacío. Vale. Eso es cebo. Como prácticamente todos los esqueletos. Eso es cebo. Es un cebo en su máximo. Esto lo he visto hasta yo, porque es el tráiler. Ya, pero es que es el cebo. Es que es. O sea, si no si vuelve tú, a pasar. Después si, es un drama romántico. Si tú buscas cebo en el diccionario, aparece eso. Aparecen los tres bichos esos. O sea, no es que no vuelva a pasar. Vuelve a pasar muchas veces. De hecho, vuelve a pasar tantas veces que ya pierde el impacto. Y dices, vale, sí, ahora vienen estos tres y lo revientan un poco y ya está. Pero es un cebo. Luego la historia, o sea, van pasando cosas y nunca llegas a saber más de esta gente. Claro, hay otra temporada y otra temporada. Imagino que habrá 40 temporadas. O sea, eso es como secundario, ¿no? En Corea es lo que se usa. No es que sea secundario en sí, pero es que es el problema. Eso parece que es algo principal, pero luego es como, bueno, es lo que está pasando mientras y mientras nosotros nos ocupamos de otras cosas. Que sí, están relacionadas y tal, pero no sé, me parece un cebo, pero de la hostia, tío. De la hostia, un cebo. Eso es cebo, para que la gente diga, wow, tres bichacos que revientan a la gente, vamos a mirarlo, que se ve interesante. ¿No has visto Invasión? No. Porque a ti lo que te mola es la marcha, ¿no? Ver cosas malas para después quejarte. Sí, efectivamente, sí. Sí. Eso parece que es la situación. Si veo Arcane, ¿qué voy a decir? Arcane mola y ya... Es que mola mucho. Es como Dune. Yo no he visto el juego del calamar, dice David. Yo no he visto el juego del calamar porque esos demonios de ojos rasgados de Corea solo han fusilado material de nuestros amos japoneses. Estarán más centrados en hacer un producto para poder vender. Un poco, sí. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que decir de Arcane. Recomendable, 100%. Venla. No hagáis como Christopher. La verdad, Christopher, pero esto está mal porque no... Porque entonces, ¿qué pasa? ¿No puede respirar si lleva coletas? Classic Christopher. ¿De qué más tenemos que hablar, tú? Habla. Bueno, yo eso. Mola, porque ahora con el plano que tenemos, es como que te estoy juzgando todo el rato. Porque tú estás así recto y yo mirándote hacia ti. Todo el rato así haciendo, que vaya tela, es que tiene cojones el tío. O sea. Bueno, yo... yo, a ver, yo probé esto, la beta del Elden Ring, que R.R. Martin tuvo que pasársela en Twitch, como bien decimos. Y me gustaría tener un montonazo de cosas que decir, pero el problema es que no tengo tantas cosas que decir porque, por desgracia, es... No, 4. espera. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer? Ahora no, porque es en directo. Pero cuando lo cuelgues, coges, yo qué sé, la review del Dark Souls 3 y la pegas. Y pones, en vez de Dark Souls 3, dejas lo mismo, pero el 3 lo cambias por tú en el micro diciendo 4. Pero el Dark Souls 4. No sé qué tal, porque este es el 4. Tal, así. Y lo pegas y dices, oh, pero qué clase de sinvergüenza estás hecho. Y pues el mismo que están haciendo el Elden Ring, que están copiando assets clavados del Dark Souls, ¿no? Porque no es que hay assets y animaciones 1-1, iguales. Ya. O sea, el Estus, lo de beber Estus es igual. El cambio... Vamos. Que me parece bien una continuidad y tal, pero escucha, no es el mismo juego. Ya. Ni es la misma IP. Al menos en el Bloodborne tuvieron la mínima vergüenza, en el Bloodborne y el Sekiro, de no era igual. Era igual, pero no era igual, ¿no? Exacto, sí. Pero aquí, o sea, yo estoy viendo Gameplay y toda la pesca y podría ser perfectamente el Dark Souls 3. Bueno, el 3... Sobre todo el personaje principal, cómo se mueve, lo que hace, cómo rueda, cómo bebe, tal. El 3 igual no. El 3 igual no, realmente sí que sería un 4 porque es, digamos, el definitivo. Han cogido cosas de los 3 anteriores. Sí, pero no parece que sea otra, pero no parece que sea otra IP. No, efectivamente, el cambio del nombre obedece, digamos, a un cambio en la historia. La historia, pues eso, no tiene nada que ver no tiene nada que ver. De momento, que sepamos, no tiene nada que ver, que seguramente no tendrá nada que ver. O sea, yo lo dejo caer así, pero no lo creo, vamos. Tendrá cosas comunes como hacen en todos los juegos, ¿no? Pero, que se supone que todos están interrelacionados de alguna manera. Pero vamos, mentiría si no dijera que me ha decepcionado. Está decepcionado, y si todo el mundo está que no caga, que dice, no, el Dark Souls definitivo es la bomba, y Christopher, pues si le gusta a todo el mundo, a mí tampoco. No, coño, porque esperaba lo que tú has dicho, mira, Bloodborne algo y nuevo. Sekiro, pues son lo mismo, pero no son lo mismo, pues eso esperaba algo que esperabas fuera algo lo mismo, nuevo, no, que no algo tan continuista. Que claro, que dices, ay, está de puta madre el juego y demás, y dices, no te lo pasaste de puta madre, y digo, sí, claro, me lo pasé de puta madre y lo voy a jugar y seguro que me lo paso de puta madre. Pero ¿qué pasa? Que es lo mismo, o sea, quiero decir, es verdad que será un Dark Souls definitivo, ¿vale? Tiene un montón de cosas de uno, de otro, tiene las dos armas, habrá algunos cambios, algunas mejoras, que si el caballo, que tiene un compendio de cosas, ahora más sigilo, ahora puedes saltar, ahora tienes mundo abierto, que ojo, lo del mundo abierto, todavía estoy por ver cuánto me va a convencer, porque sí, en la beta es muy divertido correr de aquí para allá, pero no es la experiencia que busco en un juego de estos. Hombre, parece que se han inspirado en el diseño de mundo abierto el sistema, que no es un sistema que tampoco hayan inventado ellos, pero realmente lo depuraron con Nintendo con Breath of the Wild, que es el tema este de que siempre que subes a un sitio hay algún punto de interés que te atrae para ir. Eso dicen. No, hombre, eso dicen porque no has jugado a Breath of the Wild. Sí, no, claro, yo no he jugado. Pero... No, pero te lo digo yo, que sí. Que sí, porque que he visto. Sí. He jugado el Elden Ring, no, pero he visto gameplay, ¿no? Largo y tendido. Y sí, han cogido un poco eso, que eso está muy guay. O sea, el Breath of the Wild, pese a quien pese, es de los mejores juegos de mundo abierto que han hecho. Y tiene eso, que te incita a explorar sin tener que ponerte marquitas. ¿Sabes? De decir, oye, aquí hay... Pero eso ya lo tenían los Souls. O sea, sí, de otro, sin ir al mundo abierto. Es que yo también pienso un poco como tú. O sea, sin ir al mundo abierto. Y efectivamente, sin ir al mundo abierto. Era muy de los Souls. Incluso en el Demon Souls, que decías, hostia, ese punto de ahí, ¿podré llegar? Y llegabas al punto ese que veías así a lo lejos. Que vale que no es lo mismo que un mundo abierto, porque el mundo abierto es más lejos y tal. Pero ojo, en Dark Souls también pasaba. Y la diferencia, o sea, lo que hace, que en mundo abierto es más difícil guiar al jugador. Exacto. Tienes más delito, porque ahí sí que te pueden poner una cosa y podré llegar ahí, digo, llegarás o no llegarás. Depende de por dónde te lleve el mapa. O sea, mundo abierto, pues tienes que guiar que vayan por donde quieras. O sea, tienen menos control en la experiencia final. El mayor problema de Elden Ring, de momento, para mí, ni siquiera es de Elden Ring. Para mí el principal problema de Elden Ring es Dark Souls 2 y Dark Souls 3, que son juegos que no deberían haber existido. Si no hubieran existido esos juegos, pasas de Dark Souls 1 a jugar a Bloodborne, a jugar a Sekiro, y una vuelta a Dark Souls con Elden Ring, dices, hostia, pues mira, no pasa nada, me lo trago, ¿sabes? Dices, vuelvo a jugar a Dark Souls y tal. Pero después de Dark Souls 2, después de Dark Souls 3, que no son... Dark Hombre, Souls pero 1. Que el 2 yo creo que ni lo querían hacer ellos. O es sea, que, no, claro, no pero es que... No es ni del Hidetaka. Correcto, de uno que dijeron, correcto, tú, venga. Correcto. Y Dark Souls 3 lo es, pero a medias, que llegó y dijo, a ver, ¿qué estáis haciendo? Vamos a reconducir un poco o el 3, este o el 3 cogieron la... Vino Hidetaka, se presentó a From Software y dicen, a lo mejor me he pasado esnifando cocaína encima de la espalda de prostitutas y necesito hacer un juego. ¿Qué estáis haciendo? Digo, el Dark Souls 3. Digo, perfecto. Muy bien. No sé, tío. Y le dicen en From Software, Iru, ¿sabes que además de poder esnifar cocaína en su espalda te las puedes follar? Y ¿qué dices? Es verdad. Y no sé. Sí, claro, quiero jugar, pero es esto de que no puedo dejar de sentirme decepcionado. Y bueno, así, mira, Voynix ha dicho, a mí me vale como Dark Souls 4. Ganesh dice, para mí que sea Dark Souls 4 es buena noticia en realidad. Ah, si te gustan los Souls, dices, pues juega un Souls, vale. Pero hostia, tío, después de Dark Souls 1, 2, 3, otra vez lo mismo. No sé, y por mucho que sea definitivo, hostia, será la hostia, ¿no? Y veremos a ver qué sorpresa. La hostia preparan. Porque tendrá todo el lore y todo el trabajo duro de G.R.R. Martin. Bueno, veremos que dónde no queda es que eso. Que salga solo en la portada del juego. Veremos dónde queda eso. La verdad es que sí, nos lo pasamos bien, pero nos lo pasamos bien, que además yo no quiero eso. O sea, joder. Eso para jugar a la beta está de puta madre. Te juntas con los colegas y empiezas a repartir hostias. Y vamos como putos garrulos. Pero no es la experiencia que quiero de un Souls. Iba a hacer una metáfora terrible. Y digo, y con una paja que te lo pasas bien, pero es mejor una mamada. Correcto, efectivamente. ¿Y qué iba a decir yo? Y ahora en el chat no, porque yo me llego. El tema del multijugador, o sea, que sí, que mola. Se puede jugar co-op. ¿Se puede jugar sin hacer chorradas? ¿A qué te refieres con sin hacer chorradas? Tienes que dejar señales. Tenemos que quedar en este sitio y poner tal, no sé qué, es más fácil. Sí, hay que hacer eso, pero no es tan complicado como para tener que ir al mismo sitio. Es decir, tú puedes utilizar el sistema tradicional de dejar una señal en el suelo y luego el otro tiene que usar un objeto para poder ver las señales y lo invoca. Pero hay, digamos, unos puntos, unas efigies que están repartidas por el mundo que no hace falta que estén los dos jugadores en el mismo sitio para cooperar, quiero decir. ¿Sabes? Tú en una efigie de estas puedes usar un objeto especial y el otro jugador, si está lejos en otro lado, puede en otra efigie puede... ¿Tú lo has probado? Lo he probado, sí, lo he probado. Sí, lo he probado. Sí, estuve jugando con Edu y con Albert, rejugando. Hostia, Y bueno, pero dicho esto, también es verdad que lo de las efigies... tampoco hace tanta falta, porque como puedes viajar de hoguera en hoguera o de gracia en gracia en este juego, pues tampoco te cuesta tanto ir a donde está el otro. Oye, que estoy en la gracia de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues pega un salto y ya está. Y sí, el co-op está guay, pero lo que decía del multijugador, que eso es lo de siempre. ¿Puedes jugar o no puedes jugar? Puedes jugar desconectado si quieres. A mí no me gusta jugar desconectado, pero a la vez... Ahora, tío, digo, no sé si me va a convenir jugar desconectado, porque vas a cualquier sitio y tienes un pasillaco de mensajes que la gente ha dejado en el suelo de tonterías. Que hostia, tío. Pero bueno, claro, eso también pasaba en los otros. ¿En qué otros? ¿En los Dark Souls 2 y 3? Porque si recuerdas, en el Demon's Souls no era tan así, ¿sabes? No. Tenían uno bien puesto, rollo, salta para tesoro y tú, perfecto. ¿Vale? Primera ayuda la del juego. Y así, pero como había pocos, no había un borde con 500 mensajes diciendo, salta campeón, paso adelante. O Dark Souls. 500 mensajes o mensajes dejados en los lugares más tontos. Como para decir, mira, he estado aquí, me he subido a esta piedra, he aprovechado este píxel ahí y he dejado un mensaje. No sé, corrompe el paisaje. Muy mal, muy mal. O sea, no lo recomiendas para nada. Cero cristrolos. Sí, sí, quiero jugar porque al final disfruto con estos juegos, pero es que llega un momento que es como... Ha perdido, digamos, el brillo, ha perdido la magia. Quieras que porque, no. Hombre, yo puedo entender que igual, es lo que decías, que es la versión definitiva de la fórmula, debe ser la más pulida, la más... Pero de tan pulida y manoseada ya está empañada, ¿no? Ya no es esa exploración en el castillo de Boletaria que das toda la vuelta y dices, hostia, mira, he aparecido aquí en el mismo sitio y he abierto una puerta y ya no tengo que hacer. Que la primera vez te sorprende, pero cuando lo has hecho 5 veces dices, anda, venga, un atajo, tira. Exacto. Y en Dark Souls 1 todavía les funcionaba, porque además el pero diseño, el 2 no tenía ni puto sentido. El diseño era la hostia, pero ahora es un mundo abierto. Ya veremos qué pasa cuando entras en los castillos, ya veremos qué pasa con el equilibrio de la dificultad, porque claro, si recuerdas, tú estuviste diciendo, hostia, esto tiene que ser más fácil porque tienen que hacer concesiones por ser un mundo abierto. Yo lo vi y casi igual de difícil que un Souls normal, pero también dicen que es más fácil menos el jefe, pero el jefe es jodido, pero que el otro es más fácil. Es que es lo que te iba a decir, pero también es verdad que cuando jugamos íbamos allá a lo loco, ¿sabes? Entramos en la partida y fuimos allá a lo garrulo y tal, sin subir de nivel, sin mirar runas ni nada. Es que era como jugar a... No sé qué decirte, tío. Es como jugar a un juego de esto, a un Fortnite, ¿sabes? Entras ahí, venga, vamos a matar a la gente y tal, ¿no? No es. Mola que empleas ejemplos de cosas que no has jugado nunca, ¿sabes? No, pero bueno. Pero las he visto. Pero sí. Me suena esto, que ahora me ha pasado últimamente, que hemos vuelto a jugar un poco a como si lo hubiésemos dejado alguna vez al Phasmophobia, porque metieron una actualización molona para Halloween. Y en el Phasmophobia soy nivel 180 y pico. Joder. ¿Vale? Y sí, hemos jugado un poco. Y ahora, la última vez que jugué, que fue además con Xavi y Rafa, me mataron como casi en todas las partidas, menos en una, me parece. Y es porque ya voy, venga, fantasma, ¿dónde está? Oscura, ni enciendo las luces. Y me matan, ¿sabes? Porque no voy con el cuidado que vas al principio. O sea, al principio llegó un momento que como hacían las cosas con cuidado y tal, dices, buah, es fácil este juego, pero si vas a lo loco, ¿no? Pues un poco lo que te debe pasar a ti, ¿no? Al principio que vas así, pues avanzo, mato a uno, me lo pregunto, pero ahora si vas ahí y tal, y buah, pues me han matado, pero a lo mejor te has cargado a 20 antes, o sea, si antes dos te mataban. Sí, tal cual. Ya, es que llega un momento que te acostumbras al tema y ya ni te preocupan las runas, ¿sabes? Llegas y dices, venga, tira para adelante. ¿Y este juego de quién es? ¿De From Software? ¿Pero el publisher quién es? No es Bandai. Porque Bandai Namco, Bandai. No es como con Sekiro, que era Activision, ¿no? No. Porque de hecho creo que el tema de que no esté doblado al castellano es porque son los capullos estos, si no me equivoco. Porque iba a decir, porque... Claro, depende del publisher, igual también le interesa que sea más accesible, porque te están vendiendo un juego porque, o sea, Hidetaka mola mucho y es muy guay, pero los Souls siguen siendo Bandai Namco, relativamente de nicho, ¿sabes? O sea, ya no son de nicho, Hidetaka... Tío. No tanto, pero, o sea, Hidetaka Miyazaki no tiene el reconocimiento que tiene Martin. No, claro. O sea, claro. Martin atraerá más jugadores o a más gente, incluso que no son super pro gamers que jueguen a los Souls. Sí. No, sí, a ver. Sí, depende ellos... del publisher. No digo que el desarrollo del publisher también les interesa hacerlo accesible. Posiblemente. No, o sea, habrá mucha gente que dirá, un juego así inspirado por Martin medieval y mundo abierto, y a lo mejor se espera, yo que sé, un Assassin's Creed, una cosa de estas, y se mete y se encuentra... O Juego de Tronos, el juego, y lleva media hora y digo, aún no me he follado a mi hermana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa bueno, en este juego? Quiero tirar niños de torres y follarme familiares. ¿Y quién te dice que no se puede? Que solo se ha visto la beta, ¿eh? Que ojo, que da el mundo tal. Hombre, mira el castillo. ¿No sale un castillo que salen tíos con miembros extras y tal? El castillo del incesto. Sí, efectivamente, ¿ves? Ahí hay tema. Y sale, ¡ah, mis padres son primos! Voynix pregunta, Christopher, ¿qué esperabas del Elden Ring entonces? ¿Qué esperaba del Elden Ring? No lo sé. Esperaba... O sea, yo asumía que era difícil, que una vez que ya se planteó que Elden Ring volvía al tema medieval, era muy difícil que se saliera mucho del tiesto. No podía hacer una cosa muy descabellada, muy, muy transgresora. Pero hostia, me esperaba, pues, como bien ha dicho, ¿quién ha sido? Ima. Claro. Esperaba algo como Sekiro, o sea, de lo que significó Bloodborne. Y mira que Bloodborne, yo me quejé. Yo también me quejé de que era muy como Souls. Pero bueno, por lo menos reconozco que Sekiro... Pues que Bloodborne... toma dos tazas, cabrón. Claro, tío. Por lo menos reconozco que Bloodborne pues sí que se diferenciaba bastante. Sobre todo, obviamente, en la ambientación, que no tenía absolutamente nada que ver. Este sí, volvíamos al medievo. Pues ya que volvíamos al medievo, no sé, esperaba una vuelta de tuerca en la jugabilidad. Algo que dijeras, hostia, pues mira, esto... Pero al final no veo esa novedad. Sigilo, salto. No. Mundo abierto, caballo. No son novedades en la mecánica, digamos. Y lo que es la mecánica es absolutamente igual. Lo que tú has dicho, Estus, el co-op, un arma, otro arma, objetos, tal. No sé, todo es exactamente igual. Y bueno, ya veremos. A ver, sí. Voy a jugar, sí, claro que voy a jugar. Y tengo ganas de jugar. Tengo ganas de que llegue febrero, si es que al final sale en febrero, para jugar. Para comprobar, claro, es que a lo mejor, es que claro, todavía albergo esperanzas de que, digamos, de que llegues el juego entero y digas, hostia, pues mira, me ha sorprendido. Pero también cabe la posibilidad de que llegue y diga, hostia, pues me estoy aburriendo. No, porque ahora ya te has llevado el jarro de agua fría, ahora en febrero solo verás las cosas buenas. Pues te esperas que sea lo mismo, tal, y cualquier cosa que te den dirás, pues esto mola, no sé qué. Y además porque eres un comío y te va a gustar y lo vas a jugar y te vas a sacar el platino y toda la pesca. Seguramente porque soy un comío, como bien dices, pero ojo, mira, por ejemplo... Eso responde también a Imanot, que dice, oye, ¿y por qué Christopher no ha jugado Zelda? Yo creo que le encantaría, ya vamos a dejarle la Switch, ¿no? Porque es un comío, solo juega a los Souls, a juegos trasnochados japoneses de hace 5 años y a los Yakuza. Yakuza. Ahora, después de años, o sea, a lo mejor al Zelda juega de aquí 10 años. Yakuza es la putísima crema. Te digo una cosa. Es la misma mierda de siempre. Perdonad que os lo diga. Te perdonamos, porque es lo que llevamos diciendo hace un rato. No. Es la misma mierda de siempre. He dicho es lo de siempre, no la misma mierda de siempre. Es la misma mierda. Está sobrevalorado. Eso no te lo crees ni tú. Bueno, sí te lo crees tú, obviamente, porque sí, lo dices. Sí, que me lo creo. Otra cosa es que sea cierta. Tengo motivos de peso, no mueves la boca. Ya podrían haberlo implementado, desgraciados de mierda. Hostia, no me fijé. Pero soy pago. No me fijé si los penejotas movían la boca en el Elden Ring. ¿Lo has mirado? ¿Lo has visto? Y mira que he jugado, pero no me fijé. En mi corazón no la mueven. Fíjate, Nioh, que al final es un Souls de samuráis, no me lo he terminado. O sea, precisamente pero no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver. Es un puto no. Souls. Es un puto Souls de samuráis. No, es un Ninja Gaiden que le han puesto barra de estamina. No. Es un el Souls. El combate es muy parecido a los Souls. Sí, clavado. Los ritmos del combate. Sí, de hecho es mucho más Souls que Sekiro, por ejemplo, que es de From Software. La diferencia es que el Nioh tiene un cambio de posturas y sí que tiene algunas técnicas y tal, y con las armas. Sí que es, en ese sentido es un poco más Ninja Gaiden, pero el ritmo del combate a mí no me parece Ninja Gaiden para nada, ¿eh? Es más Souls. Y... No, te he dicho, no Ninja Gaiden. Ninja Gaiden con... Y, puh, tío, ¿cómo no va a ser un Ninja Gaiden si uno de los malos es el río Hayabusa? Y al final o no es así, no, o el primo de la Hayabusa, no sé qué Hayabusa. No lo sé, no he llegado. Y mira, que está muy bien el juego, pero llegó un momento que dijo, hostia, estoy haciendo más de lo mismo. Es que no sé, tío, tengo una saturación Souls que no es normal. Y ahora que... Normal, si es lo único que juega prácticamente. Y no sé, tío, ya te digo, Dark Souls 2 y Dark Souls 3 son una puta lacra en el universo. Ima dice, a mí lo único que no me gustó fueron las catacumbas, que son los cálices del Bloodborne, muy repetitivos diría, y bueno, también que en PS4 tuve muchos bugs. Vale, Pero es que es eso, las mazmorras... Ah, es verdad, claro. Ojo, es el Souls definitivo y han metido del Bloodborne los cálices, porque sí, es cierto. Te metes en las mazmorras y dices, hostia, qué bien, una mazmorra de estas, una tumba de los dioses. Me va a salir Ebriatas tras cualquier esquina. No, te sale un enemigo que si sois dos o tres le metes una paliza, pero una paliza que lo revientas. Ya veremos a ver qué pasa. Yo, o sea, sin duda el juego, bueno, de calidad tiene la calidad. Y los que estén buscando un Dark Souls para darse de hostias con otra peña y para hacer co-ops, se lo van a pasar genial. Estoy convencidísimo, vamos, porque es que, ya te digo, nosotros estuvimos jugando así a lo burro un rato y es cojonudo. Podrían sacar uno cada año. Podrían sacar uno cada año. Entonces sí que y en sí. Vez de ponerle número, ponerle el nombre de, como el FIFA. Entonces sí que estamos Dark perdidos. Dark Souls 2021. Entonces sí que estamos perdidos. Podrían, porque a mí... Ah, perdón, que te diga, pero de estar metido en esto, me parece súper... O sea, ¿qué puta pasta debe estar manejando esta gente? ¿Quién? ¿From? O sea, tiene que... Sí, From Software, o el publisher, o Namco Bandai. Que vale que no será la pasta que maneja Activision, que a lo mejor por eso pudieron hacer el Sekiro más diferente, pero ¿cuánto tiempo han estado? ¿Qué lo han hecho? ¿En 2 meses el juego? ¿Por? Porque me parece súper flipante. No, es que no te haces a la idea, pero hay... O sea, hay animaciones recicladas a muerte. De los anteriores, o sea, dices... ¿Qué dices? Es que es muy parecido. Si dijese, como el Bloodborne, es que es muy parecido porque sí, en vez de... Estus es tal, pero en vez de tal... Pero al menos era puto diferente. No se movían igual. No, claro. Porque no hacían las mismas... Pero en este hacen las mismas putas animaciones. Incluso cuando bebe el Estus, el dibujo del Estus es el mismo. Porque en la animación, el vasito es el mismo. O sea, son skins del Dark Souls, los personajes principales. Por no decir algunos enemigos. O sea, yo que lo empecé a jugar, el Dark Souls 3, sale el logo sangriento este del... Elden Ring, me cuesta mucho diferenciarlo con el personaje inicial del caballero del Dark Souls 3. Esperaba, al menos cuando se veían los primeros vídeos con el tío ese que se caía el brazo, algo más diferente. Sí, sí, sí. Pero es que no es nada diferente. Ya, ya. Y ya no es que no sea nada diferente artísticamente que, bueno, hasta ahí, ok, lo que quiera. Está reutilizando todo. ¿Cómo tienes la puta vergüenza de retrasar el juego? Hombre, porque habrá cosas... ¿Sabes? Y si vas a hacerlo las cosas nuevas, ¿qué tardas? ¿Qué está? ¿Para la Play 6? ¿Macho? Hostia, tío. O sea, es que la animación de abrir las putas puertas, o sea, ¿no la han cambiado desde hace cuánto? ¿Desde hace 5 años? ¿Para qué? No lo sé. Pues cambia las putas cosas. Y dicen, ojo, la niebla es amarilla. Hombre. Y todos, sí, perfecto, tal. No, no hay que estar tan puto ciegos tampoco. Ya había nieblas amarillas en Dark Souls 1, ¿eh? Pues mira, a correr. Los de los mid-bosses o algo así. Los de los bosses finales. Pero, hostia, pero tío. Porque si fuese el Dark Souls 5 o el 4, no sé por cuál va, por el 4, como tú has dicho... Vale, pero no, es que es una IP nueva. O sea, no podemos esperar menos que en el Bloodborne, que ya era poco, que en el en nivel a ya, innovación, ya, sí. Que en el Bloodborne o en el Sekiro. Joder, haz animaciones nuevas. Puto va a ser diferente, putos sonidos diferentes. ¿Sabes? Que estaba, yo me imagino, a los tíos de From Software y digo, no, pero es que ahora no son hogueras. Y me tengo que dibujar encima una cosa nueva, pues haré una raya de luz y a tomar por culo. O sea, ya. A medida tío, aquí, no sé. A medida no, que. Ido, a medida que ido, esto es lo que me parece un poco de desfachate. De decir. Yo a medida que he ido rumiando me he ido calentando. He ido, joder, me cago en la puta. Edu me preguntó hace poco, me dijo, ¿cuál es tu nivel de decepción? Y yo digo, hostia, tío, no sé, pero cada vez si lo pienso... ¿Está decepcionado también Edu? No, a ver, Edu piensa lo mismo, que más de lo mismo. Pero claro, a ver, el juego mola, o sea... Pero bueno, igual han ido a lo seguro, ¿no? Lo que quiere la gente. Ya, están sí. Todos no, ahí sí. Enfervorizados. Sí, ya te digo, esto es mi opinión, quiero decir. Ya porque sois unos talibanes, no te he dicho que te he dicho, tío. Estáis con el Dark Souls, ¡oh, Dark Souls, Dark Souls! Dan una mierda. Mierda Souls y vosotros... ¡Ah! Obviamente no voy a decir ni que es una mierda, ni que es malo, ni que lo que sea. Simplemente es mi opinión de por qué estoy decepcionado, porque estoy decepcionado. Otra cosa, que el juego tenga la calidad que tenga y luego será divertido y tal, y habrá gente que le parecerá la polla, porque es lo que estaba buscando. Un Souls, otro Souls, mundo abierto. ¡Buah, de puta madre! ¡Feliz de la vida! Pues mira, esos que se llevan. El problema es que ese no soy yo. ¿Qué dice Ivano? Te digo, a ver, supongo que habrán invertido en hacer el mundo abierto. Jefes y demás. que en la beta, que en la zona inicial, hay más de 10 minibosses. Y eso pues que inviertan en hacer más cosas y estén más tiempo. Y... pero es que me da igual que estén... o sea, a mí me da mucho más igual. Pero que hagan un juego nuevo. No es una IP nueva. Que lo hagan nuevo. Ya, sí. Hay gente que hace juegos de mundo abierto de cero. O sea, no estamos hablando de los cabrones de WeLOL. Hagan como Rockstar, que se tiran 20 años y después te sacan el puto Red Dead Redemption 2 y dices, ole tus cojones, Rockstar, así sí. Bueno, el 2 es el mismo que el 1, ¿eh? Porque es el 2. Ya, pues el Red Dead Redemption 2 es más diferente del Red Dead Redemption 1 que el Elden Ring del Dark Souls 3. Del Dark Souls 3, imagínate. Pero vamos, del tirón, y además dices, ¿has estado 20 años? No, pero ¿has estado 5 años? Y digo, pues date 5 más días del 3, porque está de puta madre, ¿sabes? Ganis... a todo esto, a mí lo que he visto me ha engorilado. Tengo ganas de jugar. A todo esto, o sea, está guay. No, no. Pero lo pagará el podcast, ya te lo digo. Pero una cosa no quita la otra. Si ya digo, o sea, yo ya te digo, yo es que de hecho estaba pensando en pillarme estas navidades el Tales of Arise, pero me da cosa porque... Hombre, el Tales, tío. Me da cosa. No te lo vas a pillar. No, sí, lo quiero, pero es que me da cosa porque, claro, ese juego es largo y no quiero. Y quiero que cuando llegue, cuando pueda jugar al Elden Ring, que no tenga ningún juego ahí en medio. Porque quiero jugar. Lo que quiero decir es que tengo ganas de jugar, tengo ganas de probarlo, porque claro. Ya te digo, albergo las esperanzas de que cuando esté jugando diga, ah, mira, mis temores han sido infundados. Aunque será lo mismo y eso sí que no lo va a quitar nadie, pero bueno. Te saldrá un jefe con dos cabezas y ya te gustará, ya perfecto. No, gustarme. Es que espero que me guste. O sea, eso es el mínimo, que espero que me guste. Ya, lo que yo quería es que me flipara, ¿sabes? Ah, bueno, sí, está. De la manera en la que sabes que hay de cosas que quiero yo. Ya. Una cosa que Ganesh decía, que tiene razón, que decía que Nioh, que cree que Nioh tiene un combate mucho más profundo que los Souls. Y es cierto, o sea, yo he dicho que es Souls porque no es un hack and slash, es más Souls que otra cosa. Lo que pasa es que sí, entre las posturas y las técnicas y las diferentes armas, sí que es más profundo. Porque al final los Souls, pues, no tiene tanta variedad de técnicas. Tiene muchas armas, pero luego no tiene técnicas. Boynix dice bien. Christopher, tu juego va a ser la paternidad. A ver de dónde sacas tiempo. Y tú, a ver si no tengo ningún juego entre medias para febrero. Y en febrero así con unas ojeras. Digo, oh, Dios, llévame rápido. Me moriré cuando yo quiera. Y David eso dice, sí es un Souls. Y David dice, es que los jugadores de Souls no quieren cosas nuevas. Hostia, pues entonces yo no soy un jugador de Souls. Pero que entonces, ¿qué soy yo? Un comío. Es un jugador del Tales, pero mientras no sabe que en Tales juegas a los Souls. ¿Cuál es la definición de comío, Jaume? Tú, comío. Si buscas comío, sale mi foto, ¿no? Ilústralo, Jaume, ¿eh? Ay, qué bueno. Sale. En el diccionario sale una foto mía y digo, Jaume, ser afable y amigo de todos. Y después, Christopher, Nemesis de Jaume, comío. O sea, su vida es hacer empreñar a Jaume. Y ahora la imagen ha sido mucho fea porque estaba así. No me estoy masturbando, me estoy rascando las pantorrillas, ¿vale? Esperaré a que acabe el podcast, si un caso. Venga, sí, ya hemos hablado mucho de Elden Ring. Ya volveremos a ello cuando salga el juego. Pero tampoco, es lo que quería la gente. Tampoco hay... Las novedades las podéis ver y es que ya digo, tampoco hay tantas novedades. ¿Cómo se escribe comío? Pues así, más comío, o menos así. Pero con tilde en la i. Exacto. Bueno, luego también me pasa el Final Fantasy VII Remake, pero bueno, habla tú de otras cosas porque yo ya, porque así... A nadie le interesa que te hayas pasado el Final Fantasy VII Remake y al que menos le interesa es a mí, perdona que te lo diga, pero bueno... una cosa rápida, te lo quitas de encima. Rápido, ¿qué? ¿Bien? ¿Qué? Hay un minijuego de sentadillas que me han dicho que es brutal. Sí, es lo mejor del juego. Es lo mejor del juego, perfecto. No, sigamos. Está bien el Final Fantasy VII Remake. Bueno, a ver, está bien. Quiero decir, a mí me ha parecido que está bien, me ha gustado. Bueno, sí, creo que en general. Es que no sé, tengo la duda. No sé si puedo decir me ha gustado. Por lo menos se entiende más la historia, ¿no? Está muy bien traducida al español, como es habitual ahora en los Final Fantasy. Que por cierto, me lo pongo en español. Es uno de los, ya lo dije, pero es uno de los pocos juegos que me lo pongo en español con ganas la de tenerlo letra, en español. Porque no, porque no está doblado. Porque no, no está doblado, efectivamente. Pero vamos. Bueno, lo pones en inglés o en japonés. En inglés. Pero porque vamos. En japonés todos son Sasuke. Pero vamos, que lo pongo en español porque me gusta más la traducción al castellano, al español, que la del inglés, ¿eh? O sea, ojo, y no la se del, puede decir, ¿no? Que no se puede la decir del 15 de era muy juegos. Buena. Es que es eso, la del 15 era muy buena, la del 13 ya era muy buena, ¿sabes? O sea, así como nos burlábamos en los primeros, en el Final 7, jajaja, llevó y tal, no, se han lucido. Porque además se nota, que lo bueno es que se nota que no utilizan el inglés como lengua vehicular, no traducen del inglés, o sea, no es japonés-inglés y luego español, como en los Souls. Sí. Es directamente del japonés, traducen al español. O bueno, eso es lo que parece, de luego, si no es que lo hacen de putísima madre. Yo creo, porque además en el 15 había como traducciones que hacían coñas hacia el juego antiguo, o sea, hacia el 7, que decía, ah, mi fiesta me espera y sí, cosas sí. así, sí, sí. que estaba súper... Yo creo que es que ni lo traducen. Ellos juegan el juego en japonés y yo creo que va de esto. Y por eso a partir de ahora se empiezan a entender, ¿sabes? Dicen, esto tiene que ir así, así, se lo montan ellos, hacen los diálogos, tal, no, guay, pues. Sí, estoy así medio porque primero, gráficamente lo habrás visto, gráficamente parece que está muy bien a priori, pero luego cuando te fijas en cosas como los muñecos y demás, no sé, me da la impresión de que el 15... estaba mejor. Me da esa impresión, ¿eh? Igual con mis ojos de Spectrum ya no distingo lo pero, que es una cosa de la otra. Pero tú con la puta memoria que tienes te daba la impresión que el 9 estaba mejor. Sí, efectivamente. Tampoco soy de fiar. Es verdad que cuando ves los fondos y los paisajes, que sí que hay cosas espectaculares, pero no sé, no tampoco lo llego a ver de unos gráficos tan punteros, sinceramente. Sobre todo en el tema de los muñecos y los penejotas y tal. Hay dos preguntas que están deseando ¿qué? Ver contestadas nuestros oyentes, que son importantes, sangrantes y terribles. Sephiroth tarda más de 5 minutos en aparecer en el juego que no tendría que aparecer. Efectivamente, eso yo, a ver, como el Final Fantasy VII ya no me gustó mucho de entrada, no recuerdo cuántas veces aparece Sephiroth. Según me han dicho, sí que aparece muchas veces. Pero en este pero juego aparece el rollo. Aparece 15, si no aparece 500 veces, no aparece ninguna el puto Sephiroth. Es que es como el enemigo. Mira, tú hablabas de sobrevalorados. Pues es el puto enemigo que es que tiene que meterlo hasta en la sopa. Y dice, uy, ¿qué es esto? Un cromo, sí. Mira, Sephiroth. Igual está tan sobrevalorado como los Souls, imposible, nada, está tan sobrevalorado. O como Darth Vader, que tampoco hace nada y está ahí sobrevalorado. Venga, en serio. Y aparte del puto Sephiroth, otra cosa que también me parece demencial es que el juego este, con la traducción buena y tal, y dices, hostia, lo estoy pillando, lo estoy entendiendo, estoy metido en la historia y demás, pues no tienen cojones de inventarse una mierda que me parece una puta mierda. Es que lo de la subtrama esta, de los espíritus estos que aparecen por ahí, todo el malo del final de esta parte, hostia, me parece una puta chorrada. Que no lo voy a contar porque es spoiler, ¿sabes? Y no sé, igual por si acaso no, alguien quiere jugar y le mola y tal, porque claro, esto es cosa mía, que a mí no me ha gustado nada, a mí no me ha gustado absolutamente nada, dices. Yo esperaba... Mira. Todos los spoilers nuevos. La semana que viene, spoiler del Target Renegade. Eso jamás lo spoilería. Hay una cosa, bueno, no sé si la has visto, hay un momento del juego, del final este, que aparece un tío con melenas que va en una moto. ¿Vale? Que es otro soldado. No sé si lo has visto. No he visto nada porque lo quiero jugar el juego. Pues cuando yo lo vi, dije, hostia, este será el Zack. No, Zack no. Vincent. No, es un tío que se han inventado para este remake. ¿Pero tú quién pensaste que era? No, pensé que este era un personaje que se habían inventado para servir de final boss de esta parte del juego. Digo, bueno, pues como el juego no está entero, no te vas a enfrentar a Sephiroth al final y te enfrentas a este pavo. Pues no, se lo han inventado, pues no sé para qué, para la siguiente parte o no sé, no, pero han tenido los cojones de inventarse un final boss de mierda y en meterte al puto Sephiroth. Pero bueno, no podrías acabar es verdad como que te acababa el primer disco. Que es verdad que te enfrentas a Sephiroth más de una vez, pero me cago en su puta madre, no sé. No tantas veces, en el original. No sé, no me acuerdo tampoco. O sea, a lo mejor... Enfrentarte te enfrentas al final, creo. No me acuerdo, porque ya digo, el Final Fantasy VII original... Hay un momento es que lo llevas a él, pero bueno. Y ahora, a eso íbamos, a la segunda pregunta sangrante. ¿Es mejor este Final Fantasy VII que el Final Fantasy VII original? Ya te digo, yo a mí es que el Final Fantasy VII original no es santo de mi devoción. Este me ha gustado más de lo que yo recuerdo que me gustara el Final Fantasy el original. Pero también es que no está entero. Y también es que esto de los fantasmitas, esto del destino, me parece una puta soplapollez. Así que una de cal, una de arena. El combate está guay. Está guay, pero diré que prefiero el combate del Final Fantasy XIII. El XIII, ¿eh? El XIII. El XIII. Me pensaba que ibas a decir el XV y te iba a decir de todo. Bueno, el XV tampoco me pareció tan chungo, ¿eh? No, si te gusta teleportarte al enemigo de darle hostias todo el rato. Ya. Porque es lo único que hace. Al final era un poco, sí, tal. Está bien este combate, pero... Dice, ¿está involucrado Nomura? Porque igual ese es el problema. Es que igual es el director del juego, pero... Igual. Sí que está involucrado. No sé. Es el director del juego, ¿no? Creo. Sí, creo que sí. El combate está bien. El combate sí es como en acción, en tiempo real. Que eso lleva a error, porque dices, hostia, voy a jugar como si fuera un hack and slash. No puedes. No puedes porque no es un hack and slash, amigo. Tienes que esperar a que se rellene la puta barrita del BTC para utilizar. Pero en vez de dejarte parado como un puto. Que sí, que en la fantasy como toca. No. A ver, no me quejo, ¿eh? O sea, quiero decir que no quiero ahora un juego en el que estén parados y tengas que estar. El Dragon Quest me decía, te puedes mover y colgar. No, tradicional. Dos parados. No, ahora tiene su gracia. Y uno detrás de otro. Pim, pim, pim, pim. Tiene su gracia. Igual moraría más, pero que no hace falta que esperes. Puedes estar atacando y cuando se rellena la barrita, pues utilizas las habilidades o los hechizos o los objetos. Pero no sé, tío, no llega a ser tan fluido. Lo que es la estrategia del Final Fantasy XIII, no, me molaba más, ya te digo. Porque además hacía que utilizaras las magias estas de mejora y, o sea, las que te daban prisa o las que frenaban al enemigo o las que le metían estados alterados y tal, no sé, les encontraba más utilidad. En este, al final, te consigues un montón de materias y hay materias que he pasado de ellas como de la mierda, las materias tóxicas o las materias de barrera o las materias de prisa, las de freno. Pff, al final dices, ¿para qué? También es verdad que, claro, al principio no puedes elegir difícil, tienes que jugar en normal y es bastante fácil, salvo casos puntuales. No sé, ya te digo, está guay. Porque te dicen, te viene un jefe que te dice diálogo al principio y dice, oye, ¿ha grindeado algo? Y digo, no, si es fácil, me lo estoy pasando. Y digo, ¿pero sabes a qué juego estás jugando? Y digo, ¿qué es? Y digo, es un JRPG, un Final Fantasy para más señas. Y digo, ah, pues no lo sabía. Y ahí, ¡bim! Y digo, venga, al campo a dar vueltas. A dar vueltas. Pero es que, claro, también es que no puedes, porque no es... Bueno, sí podrías estar dando vueltas para derrotando enemigos. No sé, está ahí. O sea, bien, se puede jugar y tal, pero no sé si podría llegar a decir, hostia, me gusta, o sea, lo recomiendo. En cambio, el combate del Tales of Exilia es maravilloso. Que sí, tío, que sí. Eso es un combate dinámico y aprovechando estrategia y aprovechando combinaciones de la puta hostia. Este... Aprovechando combinaciones, jugar el Street Fighter, cabrón. No me refiero a combinaciones de botones. Que bueno, que también. Aunque este también puedes mapear los ataques en los botones del mando. No sé. Mira, todo el mundo dice que el Ni no Kuni es la bomba. Sí, la verdad es que... ¿Lo tengo para Switch? Y yo lo tengo también. Lo tengo también para PS3. Que pillar. ¿Para qué va a ser? Sí. ¿Para una PlayStation, alguna de ellas? Para PS3. Sí, no, el Ni no Kuni es de PS3. ¿O era PS4? Juraría que lo tengo. PS3, no lo sé. Ve, que han sacado dos incluso, me parece. Sí, han sacado una segunda parte, sí. Ve, basta. Estás aburriendo a toda la audiencia con tus juegos japoneses de trasnochado y comido. Vamos a juegos de aún más trasnochado. A juegos indie. ¿De qué tenía que hablar yo? El Inscription este, el Disco Elysium... Sí, comentar estos dos, he jugado más cosas, pero son los que me hace ganas comentar. Disco Elysium, poco puedo comentar porque me lo pillé con las rebajas y he jugado, nada, digo 5 minutos, pero con lo que lees a lo mejor la primera escalera que cruzas son media hora para llegar, ¿sabes? Hostia, tiene tres cosas que me flipan un montón. Primero es el arte del juego, como está hecho, que parece que todo está como dibujado a mano, me flipa. Buenísimo, y todo lo que son los retratos de los diferentes personajes, porque ahora iremos a eso. Segundo, el doblaje en inglés es brutal, porque hay como diferentes personajes iremos a eso, os lo prometo. Y las voces si no y tal, porque... Y lo tercero es eso, vamos a ello. O sea, empieza como un juego de rol, que eliges un arquetipo, te puedes hacer el personaje y tienes como, este es bueno en lógica, no sé qué tal. Resulta que cada aptitud que tiene sea lógica, después el personaje que he cogido es inteligente, se supone, porque es mucho de hablar el juego este, por lo visto. Tiene una cosa que se llama enciclopedia, que es que tiene datos y tal. Para todo esto haces tiradas. Se van haciendo tiradas como de juego de rol. Eso, y bueno, te pone éxito, éxito bueno, crítico, toque tal. Pues resulta que cada actitud, como es enciclopedia, lógica, savoir-faire... Savoir-faire. Sí, hay una que es savoir-faire. no sé qué, son personajes que te hablan. ¿Sabes? Cada... cosa de estas es un personaje que tiene su retrato, que además son como unos retratos medio surrealistas que son buenísimos y te empiezan a hablar, o sea, no entiendo empieza nada. ¿Cómo una aptitud puede ser un personaje? No, no entiendo nada. Sí, pues júgalo. Este sí que te fliparía, porque además es muy bueno cuando empieza, empiezas, te he comido total, vale. Me parece a mí. Empieza que es, bueno, se puede, como empieza pantalla en negro y alguien que te habla, y el que te habla es el cerebro reptiliano primitivo. A ver, Disco Elysium, a ver esto, a ver cuánto te comió. Cerebro reptiliano primitivo te habla, y te habla con una voz de estás bien en la oscuridad, quédate aquí, eres una mierda, no sé qué. Y después sale sistema límbico, dice, no, pero ¿por qué te haces esto tal? Y lo que resulta es que estás súper cao de una borrachera y no sabes si despertarte o no, y tienes que hacer como, es un diálogo para ver si sales de la borrachera y te despiertas. Buenísimo. Ya lo habíamos visto este. Claro, yo pensaba que era un XCOM por la vista isométrica, tío. Vale, y no lo es. Ok. No, no, es como... es una aventura gráfica, realmente. Pero, o sea, que a mí me mata porque me dijeron... Todo el mundo me da el mismo consejo. No sé qué concepto tienen de mí, siendo que me gustan los libros, me gustan los cómics. Pero dicen, pero llama, es de leer mucho. Y yo, vale. A mí lo que me va mal... es leer mucho, por ejemplo, un puto Final Fantasy que te están contando la misma mierda 50 veces y se alargan y dicen, no, pero que mi abuelo también no sé qué tal. Pero si los diálogos están bien, como es el caso, no me importa leer mucho, porque los diálogos están bien y me interesan y están hechos de manera mordaz y demás. Pero dice, es que de leer mucho... Sí, hombre, es que, joder, es que los putos juegos de japoneses, a veces los putos diálogos son un dolor de huevo, ¿sabes? Como la sobreexplicación o el anquilosarse en un tema y dar vueltas y no sé qué, tal. Pero este de momento, hostia, muy chulo, muy chulo. Y es un puntazo lo de... Y después hay como una especie de árbol de habilidades, que no sé muy bien cómo funciona, porque tampoco te lo explica al principio, te busca en la vida, que es como que en un... Eso le pasa, ¿cómo le pasa al tío? Se mira al espejo y se ve con una cara así, que tiene un... y dice, pero ¿y esa expresión? Y empieza a hablar como con el reflejo en el espejo. Y digo, pero quita esa puta cara que te están dando miedo. Y el tío, es que no puedo, y tienes que hacer una tirada de como... ¿Cómo es? Pero... Hostia, de bioquímica. Digo, y te pone tirada imposible de bioquímica. Con dos dados de 6 tienes que sacar un 15 para quitar la cara. Pero este juego, y cuando acaba... ¿Juegas sí, contra ti mismo o qué? ¿O qué sí, pasa? Básicamente. Contra ti mismo tu mierda. Y después de la conversación llegas a la conclusión, según el diálogo que vayas haciendo, que es que tu intento de poner cara de fucker. Y es por un tío, porque se ve que en el futuro ha vuelto la música disco. Ha habido como... Se ha caído la civilización, pero ha vuelto la música disco. Y dicen, claro, es el famoso cantante disco no sé qué tal. Y digo, hostia, ahora lo tengo en la cabeza. Y es como uno del árbol de la habilidad. Digo, tienes una nueva idea y puedes activar esta idea, que es pensar en este músico todo el rato y lo tienes como enquistado en la cabeza. Pero la idea lo que te da es una stat negativa. Tienes -1 a lógica porque estás todo el rato, digo, hostia, el cantante este... Eso me parece brutal. Sí, lo que dice, fue uno de los GOTY Disco Elysium. Sí, es que por lo que dice todo el mundo, tendría que haber ganado el GOTY cuando lo ganó el God of War. Pero decía, no, nadie tendrá cojones de dárselo al Disco Elysium, ¿sabes? Pues, sobre no lo tuvieron. El God of War. No lo tuvieron. Pero hay cosas que me ha hecho mucha gracia. O sea, la primera misión que tienes es que te despiertas de la borrachera en pelotas. Y tienes que ir recuperando tu ropa y te falta un zapato y tienes que ir investigando y hay un agujero en una ventana y es que has tirado el zapato fuera y tienes que ir al balcón a recuperar. Y el tío recupera los zapatos y dice, joder, es que los zapatos son de serpiente, son de puta madre, es lo único bueno que tienes ahora mismo. Está... Y es eso, he jugado rollo el prólogo, ni el prólogo, o sea, la... El primer piso de la primera estancia donde está. Nada, tío. Nada. Todo eso y jugar nada. Y me ha parecido cojonudo lo poco que he jugado. Hostia, tío. Sí, le metieron un parche bestial con la narración de todo el texto. Pues es brutal. Y además vale, ahora... No estaba narrado en un principio. Porque ahora el que está de oferta en Steam es la Director's Cut, que me parece que al principio no estaba ni en castellano. Y ahora está en muchísimos idiomas, en castellano muy bien traducido. Y todo lo que es la interfaz y todo esto es chulísimo. De momento me está gustando mucho. También está para Switch, parece. Está para muchas cosas, para todo, diría yo. Menos para el Nokia 9032 este, ¿cómo era? En 3310 o 3210. Este. En Switch está, desde luego, y en PS4 sí. También. O sea que imagino PC también. Me imagino está en que Steam. En Xbox será malo que no esté. Malo será que no esté en Xbox bueno, también. Pero está en Steam, con lo cual... Bueno. Sí, está en PC. Está en PC. O sea, pues... Pues vamos, muy guay. Que empieza bien, ¿no? Empieza de puta madre. Sí, empieza bien. Y el que he empezado también hace poco, pero ya le he dado fuerte y flojo, es el Inscription. Es del tío, básicamente, porque todos estos, me parece, el Inscription este lo publica Devolver, que el otro día lo hablaba con Xavi de Trayecto Final, que está como... También es como el Christopher de Trayecto Final, que está cínico y dice, joder, puta, Devolver, sacan tal. Porque hay como, eso iba a decir, de los creadores de Pony Island, como dice Roberto. Pues realmente tiene razón, porque ahora hay como Devolver, el editor este que ya empieza a ser un publisher de la hostia de juegos indie. Al principio era como sello de calidad, ¿no? Porque, ¿sabes? Pero ahora es que casi todo lo indie lo está publicando Devolver, así que publica mierdas impresionantes y cosas sobre la verdad y todo lo que como... Y eso pasa un poco con Devolver y los otros de Annapurna, aunque a mí sinceramente Annapurna me gusta más y me suele gustar lo que hace Annapurna. Aunque no he probado mucho el 12 minutos este, pero bueno, Xavi dice que es un ñordo, pero a saber, es el Doctor Penumbra. Eso iba a decir. Aunque bueno, le está pasando la penumbreza al Pongi, o sea que pronto... Sí, el Pongi la penumbrez es no dormir, ¿sabes? ya me lo dirás. De Devolver, el Inscription este, que es de los creadores del Pony Island, que era un juego como de estos que dicen muy meta, ¿no? Que hasta en el menú puedes hacer cosas. Era como de una isla de ponis mágicos y al final decías, ¿qué se ha fumado esta gente? Pues es un poco este. Y no voy a contar mucho porque es del el típico juego que mola descubrir, hacer tú las cosas y llevarte las sorpresas tú. Que aún no han sido sorpresas muy grandes... Pero es un juego básicamente de cartas. Vale. Como un Hearthstone. Pero vale. Eso sería muy simple llamarlo solo un juego de cartas. Y me hace gracia, lo único que contaré es que cuando empieza no puedes darle a nueva partida. O sea, tienes que darle a continuar partida. Y eso cuando empieza, ¿no? Cuando empieza, la primera vez que lo instalas. O sea, nueva partida está como en gris. ¿Y tú, porque está la opción y puedes darle a continuar. Porque se supone que estás como en un bucle finito, ¿no? Y estás en una especie de cabaña, habitación, no se sabe bien, jugando contra unos ojos en la oscuridad. Hay alguien en la oscuridad que no ves. De tanto en tanto ves una mano como monstruosa y cómo te habla y juegas a carta. El tío ese te enseña a duras penas a jugar al juego que juega, que es muy sencillo. O sea, no es porque dice, ¿cómo es esto? No, no, y va. O sea, las partidas igual duran 2 turnos. ¿Sabes? 4 turnos las más largas. Y tienes que jugar contra... turnos. Sí, sí, son súper rápidas, porque además el sistema de quién gana y quién pierde no va por vidas o tal, es una balanza, ¿no? Si tú inclinas la balanza hacia el adversario, ganas. Y cada vez que haces daño, pues cae peso en la balanza, en el lado a quien has hecho daño. Y después hay muchas movidas, hay objetos, hay cartas que te hablan. Hay muchas movidas. Y está guay, es un poco roguelike, pero porque la historia es así, realmente, o sea, no está, está bien traído. Un poco roguelike porque la historia es así. Bueno, porque claro, porque has dicho que estás como en un bucle, entonces empiezas. Exactamente. Vale. Pero, Julián, de momento muy bien, y lo que es el rollo ambientación, es como un pixelado en 3D, muy curioso, con una paleta de colores muy guay, que, hostia, está chulo. Pero lo dijeron por aquí, yo ya lo había oído, ya me lo habían recomendado, pero sí, la verdad es que sí. Creo que está, fue muy guay. Spore que decía, a ver si, si habías jugado, si no recuerdo mal. Ah, vale, ya estoy viendo. Ah, sí, es así como muy pixelado. Bueno, muy pixelado, no, a ver. Hay cosas más pixeladas. Hay cosas más pixeladas, ¿eh? Y para que lo diga yo, igual no está tan pixelado. Hostia, no entiendo nada, pero veo muchas cartas. No, jugarlo. Inscription. Y este estará, imagino que, bueno, en Steam, obviamente, tú juegas en... Sí, yo lo he pillado en Steam. No sé si van a sacar para más cosas, pero está, bueno, de oferta. Veo que pone 20%, creo que está de oferta, ¿eh? Puede ser, tampoco es muy caro, me parece que vale 20 euros sin oferta. Sí, eso creo. Creado con el Unity. Daniel Bones. Bueno, como todo últimamente, ¿sabes? Porque juego con el Unity... Están a tope. Vale, no veo plataformas, es decir, que debe estar solo en Steam. De momento, sí, pero esto un poco como también... Microsoft Windows pone, sí, vale. Es un poco también como el Loop Hero que sacaron, ahora lo van a sacar en Switch. Este es el típico juego que acabará saliendo en Switch. En Switch, bueno. Sí, ahora Switch es como la gran esperanza blanca de los juegos indie también. Que, oye, ni tan mal. ¿Cuál era el que estaba súper enganchado? Era este Loop Hero. Loop Hero, sí, estuve, que estabas ahí super... Hubo un momento que se me... Sí, pero es como una droga de estas que se te pasa sola, ¿sabes? Me paré, en seco. Dijiste, no quiero más. Un día despertaste y dijiste... No, como me encallé mucho en un sitio y dije, vea, ya lo jugaré. Ya me he aburrido. A tomar por culo. Pues... Pero bueno, guay. Inscription, está curioso. Jugadlo. Que me gustaría, pues, contar más, porque hay cosas muy guays para contar, pero me parece feo. Pero que son muy spoilers, ¿no? Joder, pues ya es curioso, ¿eh? Porque normalmente en estos juegos contarlo tampoco es lo de menos, ¿no? No sé. El Donwell, ¿habéis probado? Sí, lo he jugado, el Donwell. Es de, como dice el nombre, que te tiras... Por un pozo con unas botas metralleta. Ah, interesante. Sí, bien. Está guay. Yo también salí... De la droga de Loop Hero de golpe, dice David. Bueno, al final hemos hablado de todo lo que decíamos, todo lo que dijimos que íbamos a hablar, salvo, todavía no has hablado, de la peli de miedo aleatoria que dijiste. ¡Ah! He visto una peli sí, de miedo. Pues me gustó, porque es lo típico que ves en el móvil, las noticias de Google, que dicen la mejor película de terror de Netflix. Siempre hay una noticia que es la mejor película de algo de Netflix. Siempre. Mejor película de amigas que son lesbianas, pero al final no, de Netflix. Pero una cosa. El juego de calamar. ¿Eh? Pero una cosa. Lo viste en una noticia de Netflix, en una noticia de estas. Porque sí, la película tiene... Una de las mejores películas de Netflix ahora mismo que la gente no se está coscando. Pero si la película tiene tiempo ya. Ya, bueno, pues por eso no se está coscando la gente, yo qué sé. Bueno. Yo la vi ahí y dije... Pero lo que me llamó es que vi el fotograma y dije, wow, el fotograma este me ha molado. Fotograma, ¿eh? Tú sabes que yo tengo huevos de comprarme un juego por un GIF. O sea, sí, por un por un fotograma no me cuesta nada ver una película que es gratis. Sí. Y como ahora los viernes no tenemos niño, porque lo metemos en un cajón con una piedra gorda encima, nos se queda en casa de los abuelos, aprovechamos para ver pelis de miedo, ¿sabes? Porque eso es una cosa que no puedes hacer. Coño, pues entonces ves las buenas. No sé si te había percatado. Bed. Sí, pero ¿sabes qué pasa? No hay pelis de miedo que sí, buenas que sí. Apenas. Podéis ver otra vez. Sí, Malignant. No, Halloween y Viernes 13 como yo. Tentón. Pues lo he dicho. Y dije, esta no sé, me ha llamado la atención. ¿Y la vi? ¿Tú la has visto al final esta? Yo la he visto, sí, pero la vi hace tiempo, ¿eh? Pero está guay. Cuando la vi en la cresta de la ola, cuando era para la gente. Que, porque da más miedo porque es en Londres, en el extrarradio de Londres. Eso ya, si no saliese ningún puto fantasma, ya da miedo. O sea, dices, es como un barrio de chaps de esto, sí, te da muchísimo miedo. Parece de coña, parece que lo voy a decir esto aposta. Pero a mí no me gustó. ¿No te gustó? No. Pues no tienes puta idea, porque a ti te va la casquería y después dices, y no recuerdo. Si te gustó más bien este que Halloween, si es que es para matarte. No recuerdo exactamente por qué. Ese es el problema, porque si no, te podría decir, pero no me gustó. Recuerdo lo del que estaba en las paredes y tal, y era un poco, hostia, eso parece que está guay, tío. Pero al final, creo no, que está guay. Final... Pues al final no sé, porque acaba bien entre muchas comillas, a lo mejor es eso. A mí me gustó. No sé. Porque yo tengo criterio, no como tú, que dices, el Elden Ring, buenísimo. ¿Cuánto cambio? Los assets yo los veo novísimos. He dicho eso, está grabado. Prácticamente. Después lo grabará, después hará 40 capítulos en YouTube y dirás, no me ha gustado. No sería he estado 7 años buscando la pure Blaystone, pero no me ha gustado. No sería capaz. No es que no lo serías, es que lo será. Pues esta me gustó, pero hay un momento que como te fastidian el terror, porque son como... y migrantes refugiados de África, de guerras de estas tribales que llegan en patera, ¿no? Y te empiezan a contar la movida de por qué han huido a... cómo han llegado a Inglaterra y tal, y dices, ¿y te da miedo un fantasma? Y digo, es que hay un fantasma en la espada, y digo, cojonudo, me parece perfecto, ojalá todo fuera eso, pon dos fantasmas. Porque es, dice. Y eso me moló, el rollo de decir, hostia, que una cosa es ficción, pero eso sí que le pasa a gente. Está pasando gente todos los días, vaya tela, eso se queda miedo. Y después me gustó mucho visualmente todo lo que es el rollo sobrenatural y fantasmas y tal. Está muy guay, no sé. A mí me gustó. Que por cierto... lo malo es que suelen ser las películas de miedo, porque eso ya puedes decir lo que tú quieras, pero la mayoría de películas de miedo son malísimas. Son malas, están mal hechas, lo han hecho con cuatro duros, lo han hecho cuatro taraos que no sí, saben... Hablas de estas del expediente Warren, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ya. No, la de expediente Warren está muy bien hecha. La primera y la segunda por lo menos, porque la de... Estoy El diablo me obligó y tal. Bueno. A ver, es que también hay muchas películas de estas. Pero están bien hechas, es que las hace muy serie B. O sea, la de Malignant es el mismo cabrón que hizo El expediente Warren, pero ha pagado a los actores, que los actores, ves, a la protagonista, la el Hugo y el Bart este de los Simpsons, que dices, voy a buscar en IMDb donde ha salido, y sale como rollo, el papel más sonado que tenía antes de esta película era un uno y pone papel, y digo, mujer sin nombre número 2, una cosa así, ¿sabes? Y dices, hostia, tío, vete a tomar por culo, además es que está mal hecha, o sea, es cutre. Pero ¿por qué te vas a Malignant? Si estoy de acuerdo contigo que tampoco me ha gustado, es que no sé. Hay películas buenas como Night House, que está hecha con gusto... y perfecta, una cinematografía flawless, o películas muy buenas de miedo como Expediente Warren, que está perfecta, y la segunda con más miedo porque, como he dicho bien, es en Londres, El expediente de Cloverfield. Hombre, no se llama Cloverfield, pero algo así era. No te voy a decir que no, claro, en Londres da más miedo, está en Londres clarísimo, da más miedo, está clarísimo, miedo. Está de casa ajena, que por cierto, no sé si lo hemos dicho, porque has dicho, creo que hemos dicho Hill House, que es el nombre en inglés, pero yo creo que no he dicho ningún nombre. Vale, es Casa Ajena se llama. Casa Ajena en castellano. Hay que recalcarlo porque si ya me ha dicho que mola, la gente va a ir corriendo a verla. Claro, porque saben quién tiene... Dicen, a ver, quién es un comío y quién sabe de qué habla. Espérate un momento, lo voy a solucionar. Te voy a decir una cosa además. Te voy a decir una cosa. Yo, ¿sabes qué películas he visto... esta semana? O sea, has visto Troll 2 y has dicho buenísima. No. Me ha gustado casi tanto como Viernes 13. He visto las películas de las 4 de Toy Story. Hostia, pues muy bien, la 4 no tuve cojones de verla. Pues resulta que la 4 no la había visto, pero es que la 3 tampoco la había visto. Pues la 3 está bastante bien. Es que la 2 no la había visto. ¿Y la 1? La 1 sí. No la había visto. Pero yo pensaba, yo pensaba que había visto la 2, tío. Y... del revés, solo has visto la 1 en el cine cuando salió, porque era la primera, del revés y bicho. Sí, pues la del revés es la mejor de pizza. O sea, es no. Que tócate los huevos. ¿Sabes? Del revés es una maravilla. Es que es no, una eso maravilla. Sí que te comió. Tan maravillosa. Es, no, es terrible. Es malísima. Todos los personajes tan pegueda, es... todos de... Suicídate. Eso sabes con que tendría que salir al final y digo, ha llegado el superhéroe. Johnny Prozac. ¿Sabes? Sale y digo, venga, es al cajón. La que más me gusta no, de todas. Malísima. Pero ¿qué pasa con Toy Story 4? A mí Toy Story 4 también me ha gustado, ¿eh? No sé, la vi como se me hizo bola. Es verdad que no me gustó, por ejemplo, tanto como la 3 y la 2, pero coño. Porque ya no sé. Es como la 3 ya acababa bien. Sí, no, la no. 3 ya acababa. O sea, pasa la niña y ya está. Pasa páginas. ¿Qué vas a hacer? ¿Otra trilogía con la niña nueva? No. Había dos salidas posibles. Se van con Andy a la universidad y es el terrible mundo de las fiestas universitarias, los vídeos amateurs de Pornhub y las pajas terribles en calcetines. Y Toy Story pasa a ser clasificada R. O se acaba. Ya está. Fin. ¿Qué la 3 me parece. ¿Quién? ¿Qué todos, pasa? ¿Qué dice? Todos dice: Cristo vio la versión porno de Toy Story 2 y pensó que era la oficial. Esto pues me ha gustado. No. Ah, vale. Por eso se llama Woody. Perfecto. No, no, yo pensaba que la había visto, tío. Es que empiezo a ver la película. Digo, muy y buena digo, la 2 también. Y digo, hostia, no me suena de nada. Es que eso sí que es una trilogía que va increciendo, o sea, que dices, hostia. Porque la 3, hay el momento, y buena, la 3. Me gustó. Pero me está gustó. Muy bien. Además, también. Todas, es que eso me pasó un poco con la 4, que la veré al final, seguramente. Que todas tratan un momento importante de lo que es, porque aparte de tratar los muñecos, ay, cómo se lo pasan los muñecos. No, es tratan bien un momento de la vida de un niño a su camino hacia la adultez, ¿no? Las tesituras y pormenores, ¿no? Están, sí, a mí me han gustado mucho. Está bien. Además tiene mucho lore, Toy Story. Mucho más que The Night House, que es una mierda, pero no son tan maravillosas como Malignant de revés, qué mala que es la hija de puta, es mala. Pero, y además mal animado los muñecos, eso. Pon más colores, no tenían más colores, todo rojo. Pero ¿cómo dices eso? ¿Cómo le dices eso? ¿Y te has quedado con el lore super oculto de Toy Story? ¿Cuál es el lore super oculto? No. Que no, Andy es huérfano. Que Andy. Al menos por parte de padre. Ah, bueno, sí. El padre sí. No sale nunca. El padre no sale nunca, sí, lo sé. Pero Woody, ¿cómo coño lo tiene? De muñeco. Si es un muñeco súper antiguo, de coleccionista, porque el muñeco es del padre. Ah, vaya, vale. Y por eso, cuando en la 2 va a comprarlo el tío, dice, no, es que es un juguete familiar, la madre. Debe ser, se dejó el padre, y por eso está con el muñeco. Ah. O igual no. Vale, sí. Igual sí, igual no. Igual no. Pero lo más importante es que la gasolina donde van es Dinoco, que son los que patrocinan al enemigo de Rayo McQueen en Cars 1. Anda. Dato de vital importancia. Ah, mira, dice David, la continuación de Toy Story la hicieron en Robot Chicken, que hicieron justamente eso, de que se iba a la universidad y usaban a Buzz como pipa de fumar María. También puede. Ay. ¿Ves? David, yo mataría el personaje de Tristeza, era asquerosa, pero la Tristeza ya. Al final es guay, al final todos son buenos. Al final lo importante... Mataríamos a Tristeza porque a nadie le divierte estar triste, obviamente, pero no puedes evitarlo. Pero sería el outcome ideal, porque así tendrías a felicidad y tristeza contentos, ¿no? Si te divierte estar triste. Sí, es como muy paradójico. Ves como es mala la película. Está mal la película. No, está mal pensada. Está perfecta. Sistema límbico no va así. Está mal todo. No. Lacrimógena. Y pues, oye, el muñeco ese que se mueve. Perdona, es lacrimógena. Porque las demás de Pixar no lo son, ¿sabes? Porque, pero son lacrimógenas, ven. Porque esa es lacrimógena mal. El principio de App no es para Seppuku. Pero la de App Hacen el principio, lo acaban y digo, y ahora a llorar a tu casa. A llorar a la llorería. Del revés, mejor que Dune. Mira, hoy decía, hoy hasta guay, no he baneado a nadie. Pues ya vamos a acabar, mira, ya, ya es tristísimo, mira. Ya. Ahora no. ¿Cómo baneo gente? Así. Da igual, ya está, ya hemos, ya, fuera, ya hemos acabado. Al carré. Qué cabrón. Otro más. A los emos le encanta estar tristes. Exacto. En cardos, doy fe. Venga, hala. Fuera. Es mejor que Dune, dice el tío. Te baneo de la vida. Pues sí, muy bien. Yo ya no tengo nada más que decir, más que quiero dormir. ¿Tú estás viendo el directo? Yo sí, estoy viendo. O sea, no estoy viendo el directo, estoy viendo el chat. Pues tendrías que poner un momento el directo antes de cortar, que te gustará. Ah, sí, a ver. Antes de cortar. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué tengo que buscar? Busca las siete diferencias. Las siete diferencias, que es Fed. Comío, qué cabrón. Tendrás que venir a mi casa después, vencerme en combate singular, si quieres cambiarlo de aquí. Ay, y además puedo poner, ¿sabes qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Que ahora me doy cuenta, que puedo poner disclaimers. ¿Cómo que disclaimers? ¿A qué te refieres? Sí, lo estás viendo aún. Ah, no. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el disclaimer? Espera. Voynich llora, no sé por qué llora. ¿Por qué lloras, Voynich? La tristeza, estás abrumado por tristeza. Vale, ahí va. A ver, ahí va. Del revés. ¿Pero por qué mientes tan flagrantemente? Es que del revés, tremendo ñordo. Ahora es que a partir de así será nuestra ventaja. Es increíble, es increíble. Es que ni Espera, siquiera es mentira. No. O sea, a ver, no es que mientas, es que... ¿Qué? Tampoco me voy a pasar. No es que mientas, es que esa afirmación ni siquiera puede ser falsa. Es que ni siquiera es falsa. O sea, madre mía. Pondré otro disclaimer más bien. Trayecto de vida. Correcto, correcto, correcto. Y con esto, con la faltada, los catalanes. Que ellos no lo escuchan, pero el hermano sí. Así que guay. No, y Guille también. Que se jodan y graben. Tenemos que invitarles, coño. Tienen que venir aquí. Sí, tenemos que hablar de Dune. Pero bien, porque si hablo solo contigo me cabreo. Que me dices tonterías. Y eso que me encantó. No sobrevalorada, no como el Dark Souls. Y eso que me encantó. Pero no lo suficiente. ¿Qué le pusiste en la mierda esta que ponéis estrellas? 4 cristrolos y medio Saudacar. Y medio Shaihulut. Pero es que ni el Saudacar ni el Haishu son divisibles, idiota. Divisible significa indivisible, pero qué país de locos. Bueno, muchas gracias, gente. Gracias a todos los que estáis ahí, a los que nos escucháis y ponéis me gustas en iVoox, que eso me parece increíble. A los que nos apoyáis en Patreon. Sobre todo eso, porque eso me van a pagar el Elden Ring seguramente. Tú no puedes jugar al Elden Ring, que todos son quejas. Y yo me he quejado mucho, me he quejado demasiado en este episodio, más de lo que yo pensaba. Yo decía, hostia, tengo que hablar. Al final solo me he quejado. Es que me he calentado, tío. Ahora lo jugaré y empezaré. Digo, pero es que tú no entiendes la grandeza de este juego porque eres un noob, get good, no sé qué. Y después, si del revés es un peliculón, no sé qué. Digo, lavado de cabeza. Lavado de cabeza no, porque eso sí que lo hago, lavado de cerebro. Ahora te gustará más que a mí, ¿sabes? Llegarás y dirás, hostia, pues el Elden Ring me ha molado mucho. No, pero me ha engorilado, sé lo que haré, lo jugaré hasta que me maten una vez y diga, esto es lo mismo, sí. Mierda de siempre. Efectivamente. Nada, correr. Efectivamente. Pues nada, gente, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. Gordo, rovelloso, rotten. No tenía código para la beta. George. Me ha hecho gracia porque soy imbécil el título. que he puesto GR Martin no tenía código para la beta. Se lo ha pasado mejor aún. Será largo, pero va a ser mejor. Ay. GRR Martin se ha pasado la beta en YouTube. Pondré Twitch, porque como lo colgamos en Twitch, yo qué sé, pues sí. Ah, bueno, sí, bueno, tanto da. Tanto da realmente. Transmitir en directo. Se oye todo, ¿no? Sí. You're dead. Hostia, pone el Elden Ring. You're dead. Juego de Twitch, Food and Drink. Eres imbécil. Sí, lo de Food and Drink no sé por qué salió. Puse Elden Ring, pero no sé, Food and Drink. Y además es Elden Ring, madafaka. ¿Que ya no sabes poner títulos o qué? No, ya no sé poner títulos, ya estoy desacostumbrado. Es que si no estoy yo aquí... Es que, claro, es que es eso, tío. Es que si no estás tú para poner orden, tío. ASMR, visual y auditivo. Si hubiese, no lo pongo porque son las dos cosas. No se puede. Tía, ¿dónde era? Sería la polla. ¿Dónde era? Etiquetas de... Joder, era campo, es obligatorio. Tal shows y podcast. Ahí. Y etiquetas no poníamos nada, ¿no? No. Confirmar y transmitir en directo. ¡Pau!